intente huir de la mancha más oscura que existe en tu cuerpo y desistí. Era peor que la muerte, lo que preví era el dolor de quedar sin sepultura. Bebí entre tus flancos la locura de no poder vivir lejos de ti. Eres la sombra de la casa donde nací. Eres la noche que la noche me procura. Solo dentro de ti hay corredores y en cuartos interiores del olor a fruta que viste de frescura la oscuridad. Solo dentro de ti revientan flores. Solo dentro de ti la noche escucha lo que sin voz me sale del corazón.